gente, bienvenidos a Nivel Escondido, número 81. Aquí te regreso una vez más, Alex Nation, con ustedes. Pero conmigo no puede faltar la presencia única de estos dos caballeros del podcasting en Puerto Rico. Aquí está Mash, 188 y Gatonejo. ¿Qué está pasando, muchachos? Los pilares del podcasting. ¡Woo! Los pilares de género. Los macaracachimbas del podcasting, gente. Bueno, es nada. Aquí para arriba. Obligado. Bueno, gente, nada, como ya es día, estoy aquí de regreso luego de que la semana pasada me cogí ahí una semanita completamente libre de todo. Eso incluyó el podcasting, del trabajo. Me fui por allá para Rincón con la familia y, como está diciendo la Juan ahorita fuera del aire, mucha cerveza, mucha piscina, mucho vacilón, comer chévere y nada, simplemente pasarla bien y disfrutar de Rincón, que a mí me encanta tanto Rincón, y eso es ya tradición para esta fecha, desde todos los años ir para allá con las familias. O sea, ya este, yo creo que es el año número 11 que vamos para allá, así que se podrán imaginar. O sea, me sé casi todos los recovecos del pueblo de Rincón. Es más, yo creo que conozco más de Rincón que Cinca y que Billy, así que no es broma, ¿no? Pero sí, o sea, de verdad que me encanta esa área, las playas, la gente, el ambiente, es todo bien chévere, de verdad que se los recomiendo, que sea la vuelta a prueba por Rincón. Así que, bueno, estamos aquí para someterle. Bueno, muchachos, el podcast iba a estar bueno, pero lamentablemente antes de empezar, yo tengo que hacer lo que dicen que somos los ponceños. O sea, yo tengo que ahora guiarme aquí, ser el más mordido, o sea, tirármela de que somos campeones del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Sé que hay mucha gente que me está odiando en este momento que me escucha, porque dicen que los de Ponce somos bien guillados, pero a mí no me importa, si somos, breguen con eso. Vamos a estar celebrando por un año completo hasta que empiece ahora la temporada de que somos campeones. Tengo entendido de que vamos a estar haciendo caravanas una por semana hasta el año que viene, porque así, comenzando en Arecibo. Sí, vamos a comenzar en Arecibo, va a estar recorriendo todos los pueblos de Puerto Rico, porque es que así somos los ponceños. No, en fin, no, broma, no, pero sí, en serio, quedamos campeones del baloncesto superior. Este juego fue el domingo, ¿verdad? Pasado. Yo lo vi allá en Rincón y de verdad que el juego estuvo brutal, brutal, brutal. Y de verdad que la serie estuvo bien buena, bien buena. O sea, no es quitándole mérito, Arecibo tiene un tremendo equipo, que si el año que viene se mantiene más o menos el mismo núcleo y se consiguen otro refuerzo mejor que el que tenían, que era el gordo este Styler, ese equipo puede sorprender el año que viene. Así que Johnny, si nos está escuchando, mala mía, pero teníamos que ganar, era nuestro destino ser campeones. Así que estamos de celebración. Alex, tiene que decirle el moro de House Ponce. Ponce es Ponce y lo demás es Sparky. Exacto, ese es el moro de nosotros, así que sorry, gente, pero nada, estamos bien contentos. El año pasado nos quedamos cortos contra un excelente equipo de Quebradillas, que lamentablemente este año, yo creo que por lesiones, unos cambios que hicieron, unas cosas, se fueron en la semifinal, y precisamente Arecibo los barrió, ¿verdad? Arecibo le ganó 4-1. Okay. O sea, casi les dan una buena barría, pero no, este año no estuvieron a la altura del año pasado. Pero nada, así que somos campeones, tengo la canción de Queen en mi mente cantándola, así que yeah, we are the champions. Pues bueno, gente, dejando eso atrás, vamos a pasar directo aquí con qué es lo que nuestros muchachos han estado haciendo. Vamos a comenzar con Mash. Mash, ¿qué está pasando por ahí? Pues, mano, no mucho. No hay mucha diferencia de la semana pasada, pues sí, continuo jugando Elder Scrolls Online. Me sigue gustando. Descubrí que se le pueden poner add-ons, que no sabía, que esto es un tipo de mods, más o menos, que te ayudan mucho a, especialmente en lo que es encontrar tesoros escondidos y libros y cosas así, que te ayudan a subir en lo que es los guilds, como los de mages o los de fighting. So que estuve mucho tiempo bregando y instalando add-ons y viendo, ¿verdad?, cómo afectaba el gameplay. No afecta en que vas a ganar más XP, no afecta en que vas a poder viajar de un lado a otro sin pagar, no, es más bien ayudándote a dónde están las cosas y más representación visual de los ataques y lo que estás quitando y eso que está bien chévere eso. Eso me imagino que no vendrá para consolas, así que eso es algo que solamente será de PC porque son community created, o sea, no son oficiales del juego. También he estado jugando Minecraft, he seguido haciendo mi cueva, estoy ahí, llevo un hoyo bien bastante hondo y apenas conseguí este iron, so yo estoy a punto de cambiar de sitio porque como que he encontrado un montón de coal, de charcoal, whatever, y pero nada de lo demás, de charcoal lo he encontrado. Yo me he dado cuenta que es más fácil encontrar iron si entras a una cueva que ya esté establecida versus tú comenzar a hacer tu propia mina. Sí. Pero encontré una, pero en verdad está bien difícil bajar aquella. Y encontré otra, pero estoy bastante lejito de donde estaba. Pero hice un de la mía, hice un camino para conectar a la otra, pero es súper empinado el boquete. O sea, es un hoyo por ahí para abajo. No sí, tiene, un mega sumidero. Sí, no es como que tiene para bajar de esquinita a esquinita. Pero sí, sigo en eso. Hice genocidio en un village, maté a todos los villagers, porque me adueñé de una casa. En la computadora yo encontré un village y me adueñé de una de las casas y maté a un tipo que estaba dentro y nadie más ha querido entrar a mi casa. ¿Qué pasa? Que en este maté el que estaba dentro de mi casa y todo el village se metió en la casa. O sea, no era que me iban, estaban atacando, no, todos estaban allí mirándome. Y yo, ¿ok? Todavía todos los testigos. Sí, entonces pues maté a todo el mundo y ahora tengo una ciudad desierta mía. So que en cuestión de supervivencia, estoy sobreviviendo de pan, porque ya sabes que esos village ya tienen sí, el trigo. El trigo, so, estoy sobreviviendo de pan, básicamente. So el village es mío. Hay animales ya en granjitas y todo, so. ¿Dónde conseguiste ese village? ¿En el desierto? No, estaba caminando por ahí, encontré uno. Y entonces yo, pues déjame seguir caminando a ver qué veo, y encontré otro. Están bien cerca, se ve un village de otro village, se ve a distancia. Y es el village que estoy ahora, está al lado de la jungla, básicamente. Ok. Fíjate, yo casi siempre que encuentro villages, están en desierto, pero claro, está... Tú sabes que tú comienzas un mundo de Minecraft y te quedas con él para siempre. Sí. So, yo básicamente he jugado dos mundos de Minecraft, el que tengo en Xbox y en el de tengo en PlayStation 3. So, y los dos he encontrado las villas en los desiertos. Pero hay muchos por ahí. El primero que encontré está bien a la costa. Iba a coger ese, pero seguí caminando y vi que había más cosas más planas, como que ya voy a coger y entonces pues, y está al lado, pues están uno al lado del otro básicamente, y camino un poquito por el frente y tengo la playa también, pero camino un poquito para el lado y está entonces la jungla, que fue que encontré cocoa por primera vez, que ni sabía que había cocoa, no sé qué se hace con la cocoa. Tú haces chocolate chip cookies. Ah, okay. Honestly. Ah, ¿en serio? Ok. sí, en serio. Y cocoa, es parte de la comida. Y cocoa caliente. Por cierto, también haces un cake. Y entonces si haces un cake, yes, sale un trofeo que se llama The Lie or It's a Lie. Ah, María, me lo imaginé que iban a hacer referencia a Portal. Sí. Sí, sostén eso, básicamente. Cometí genocidio y pues... Estoy adueñado del sitio. Agrandé mi casa, cogí y destruí una casa... Y la juntaste con y la otra. La junté con la otra. Ahora tengo una mansión. Bueno, ni tanto, las casitas de los villages son bien chiquititas. Recuerda iluminarla bien, que no vayan... Sí, ya le he puesto... Y no es muy grande tampoco, Y el cuartito que... La expansión que hice fue básicamente para poner chests. Porque ya tengo todo en otro lado. Tengo la cama y tengo... las cosas que se utilizan de lo de cocinar y lo del crafting table y eso. Y además de eso, pues he estado metiendo a los Lego. He comprado ya varios sets y varios. Empecé comprando un bucket de Lego no específico. Y allí pues vienen un librito y te dice, pues mira, puedes hacer esto y qué sé yo, pero nada elaborado. Pues porque te trae muchas piezas cuadradas, básicamente. Y luego de eso pues me motivé y compré, fui a Toys R Us y compré dos sets más. que entre ellos está uno de hacer carros, que puedes hacer 3 carros, y hay otro que es de una casa, que puedes hacer una casa completa con una cueva y todo. So, y compré eso en específico pues para tener de todo un poco, o sea, ya tengo muchos cuadrados, pues necesitaba para hacer carros, necesitaba para hacer casa, necesitaba pues puertas, ventanas, necesitaba muñequitos, pues el del bucket grande pues no tenía muñequitos, era piezas solas, entonces pues el de carro me trajo 3 muñequitos, el de la casa me trajo 1, y poco a poco pues ir teniendo más piezas, además de diferentes. Y entonces pues también compré uno por internet, uno relacionado a Lord of the Rings, que yo desde que salió siempre lo he querido, pero era muy caro, ¿verdad? Para el budget mío, y fui y dije, me lo voy a comprar todo. Lo compré. Así que ya lo estoy montando, tiene 700, casi 800 piezas. Entonces, estoy ahí poco a poco. Ayer le hice varios, pero ya estaba cansado. Hoy hice, ¿verdad?, un poquito, pero ya era hora de grabar. Mañana me imagino que lo terminaré. Yeah. Tienes el fin de semana ahora para terminarlo. Sí, pero ya el fin de semana está medio comprometido, pero sí, pero y además de eso, pues no he estado haciendo más nada. Pueden pasar por mi wishlist y comprarme sets de Lego si quieren. Me falta un set de hacer helicóptero. Si quieren enviarme un set de helicóptero y nada, a ver, pues. Estoy ya ordenando. ¡Buah! Además de eso, no he estado haciendo más nada. Lo último que vi en el cine fue el de los monos. Dawn of the Planet of the Apes. Y pienso ver el The Purge pronto. Nice. Me dijeron que está mucho mejor que la primera. Sí. Y Guardians of the Galaxy la quiero ver, pero cuando baje un poco el... Hay hype por esa película en Puerto Rico. Sí, bastante. ¿En serio? Sí. Acá yo creo que está pasando por debajo del radar. No, acá está... Todo el mundo quiere ver la película esa. Yo he leído un par de reseñitas por ahí por internet y, ¿sabes? Por lo que entiendo y las personas que escriben, la están poniendo como que buenísima. No, yo espero que sí, que sea buena. Sí. Inclusive está mejor que The Avengers. Así que vamos a ver cómo les va. Ya. Yeah. You know, el que hace de Star-Lord es el que hace de Andy en Parks and Recreation. Él es funny. Uh-huh. Además de eso, no estaba haciendo más nada. Muy bien. Bueno, ¿y usted, Juan? ¿Qué nos cuenta? Pues, mano, yo no mucho video games porque el fin de semana no tenía planes y terminé haciendo un montón de cosas. Terminé estando carreteando todo el fin de semana. Y entonces, durante la semana he estado trabajando más de lo usual. Estamos ya por culminar por lo menos mi parte de un proyecto grande. Y entonces estaba de que llegaba todos los días una hora antes de lo que se supone que yo entre para tratar de cumplir con las cosas. Ya finalmente hoy ya cumplí con todo eso, un día adelante del calendario. El lunes comienza el proyecto como tal. Yo voy a estar afuera el lunes, pero como tal lo que voy a estar supervisando unas cositas. No, como tal, mi parte grande ya terminó y pues voy a contar con más tiempo para jugar. Entre el ratito estuve jugando Beyond Two Souls, pero nada, lo que le dediqué fue una sola sesión como de hora y media. Y es que los capítulos, a medida de que el juego se va acercando al final, o yo entiendo que se está acercando al final, los capítulos están bastante largos, de que no, una hora no me da para terminar el capítulo, pero muy, muy bueno. El último que jugué fue bien lleno de acción y yo creo que ya me estoy acercando al final. Presumo que en la próxima sesión o quizás en 2 sesiones termino con el juego. ¿Qué? Sí, pero hasta el momento muy muy bueno el juego. En verdad que creo que voy a volver para atrás y comenzarlo y tomar decisiones o interactuar con las cosas diferentes a ver cómo cambia. Porque este no es como Heavy Rain, que todo el mundo lo jugó y tú puedes tener la conversación con mucha gente y saber cómo cambió. En este caso, pues, lo estoy jugando yo. Podría hablarlo con Pedro, a Mr. Nintendo Fanático, que él lo jugó, a él le encantó y le dio una pela de que lo terminó, yo creo, como en 2 días. So, podría discutirlo con él a ver cómo se desarrolló la historia de él en su juego. Estaba leyendo que este juego, a diferencia de la de Heavy Rain, este juego no cambia mucho lo que sucede. Yo me imagino que los puntos bien, bien importantes se quedan iguales, y entonces, ¿cómo conectan esos dos puntos? Puede ser que cambie. Que no es como Heavy Rain, que cambiaba totalmente la historia. Sí, que la historia se iba por otro branch. No, dice que no importa lo que tú escojas, al final de todo siempre va a pasar lo mismo. Ya, es más difícil cambiar toda la historia cuando tú tienes más que un solo personaje versus Heavy Rain, que tenía pues tantos personajes a tu disposición, podías llevar el mismo mensaje y jugar con el destino de ellos. Por eso mucha gente no le gustaba tanto como le gustó Heavy Rain. No, Heavy Rain todavía me sigue gustando más que este, en definitivo. Pero este está muy, muy interesante, yo lo encuentro muy interesante. Aparte de eso, pues, con el vicio de Minecraft, mano. He estado llegando aquí y entonces me pongo a hacer las cosas pues que tengo que hacer, y me engaño yo mismo. A veces a las 9 de la noche digo, voy a entrar un momentito a Minecraft, y un momentito es que estoy hasta la medianoche jugando, y entonces después voy y me acuesto para levantarme a las 5, y he estado zombie esta semana, pero me he disfrutado muchísimo Minecraft. Estoy ahora construyendo un castillo de 36x36. El floor plan es cuadrado, pero una vez que lo termine, lo que tengo en mente, pues va a quedar con una torre fuera de ese espacio de 36x36. Lo que me está consumiendo mucho tiempo es que, como se lleva tantos recursos y estoy utilizando stone, el stone brick, eso tú tienes que tener el cobblestone y tienes que cocinarlo para crear la piedra que necesito. Entonces tienes que estar pues sacando el cobblestone, convirtiéndolo en esa piedra. Tengo que... y donde lo estoy construyendo hay una montaña, pero que gigantesca, de arena. Y hay una esquina donde tengo que dar un mega corte. Y entonces la arena, por esto de que es afectada por la gravedad, a veces toma mucho tiempo sacarla con la pala, porque una vez rompe el bloque tienes que esperar a que el otro bloque caiga. Y estaba utilizando el truco de hacerlo con la antorcha. Si tú tienes la antorcha y rompes el bloque con la antorcha y rápidamente pones la antorcha en el suelo, justo debajo de donde va a caer los bloques de arena, pues la antorcha lo rompe. Pero como quiera toma tiempo. Y entonces pues he estado haciendo eso y eso me ha atrasado un poco, pero ya casi tengo como tal la parte de afuera hecha. Aparte de eso, pues ya los trofeos que me faltan dependen de estar viajando a las otras dimensiones, y por lo pronto pues estoy construyendo, así que voy a dejar eso para más adelante. Esta construcción me va a tomar muchísimo tiempo, así que yo creo que la continuaré en el Vita cuando llegue la versión ahora en agosto. Y aparte de eso, nada más, mano. Pues muy bien, han hecho muchísimo más que yo. Yo además, pues el único, ¿verdad?, de las vacaciones que estuve fastidiando y chavando y vacilando, cuando regresé, pues como parte del Summer Backlog Challenge, pues me quedan dos juegos. Y estaba en una indecisión si jugaba Assassin's Creed 4 o Infamous Second Son. Pues me fui por Assassin's Creed 4. No sé qué me dio, como que estaba echando de menos la mecánica de Assassin's Creed y decidirme por ese. Nada, básicamente lo que he hecho de juego fueron el tutorial, ¿verdad? Y básicamente dos misiones comenzando el juego. Nada distinto a los demás, la mecánica sigue siendo la misma. Obviamente este es un upgrade de la versión de PlayStation 4. Gráficamente el juego se ve chulísimo, chulísimo. De verdad que el juego es bien eye candy. O sea, los entornos de las islas, el mar, las plantas, la naturaleza alrededor del jugador, el town, por lo menos el que estoy ahora, que es en La Habana, Cuba, se ve bien brutal. O sea, fueron bien fieles a la arquitectura de la época. Y tú escuchas a los personajes hablando en español y todos los que están alrededor tuyo. O sea, de verdad que está bien chévere. Nada, obviamente no tengo mucho detalle bien de la historia como tal, porque solamente he hecho dos misiones, pero yo entiendo que a medida que vaya progresando pues va a aprender un poco más de esa historia, que obviamente pues aquí es como un hilo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a los Assassin's Creed anteriores. sí sigue estando el Animus, sí sigue estando Abstergo Corporation envuelta, pero si hay algo oculto lo sabré más adelante mientras progresa en el juego. Ya desafortunadamente ayer no pude jugar, hoy pues estamos grabando, tampoco pude jugar. So, espero mañana viernes por la noche pues darle un ratito, por lo menos sus buenas 2 horas de gameplay, a ver cuánto puedo adelantar. Pero me está gustando el juego, así que vamos a ver cómo le sometemos. Sé que estoy preparado para un juego largo, con mucho para hacer. Yo espero que en un mes me dé, porque también me falta Infamous, que ese también es largo. Así que veremos a ver cómo terminamos este Summer Backlog Challenge. Así que, bueno, ya dejando atrás lo que estábamos haciendo, vamos a pasar a las noticias. Durante mucho tiempo se especuló sobre el desarrollo de Beyond Good and Evil 2, pero finalmente Ubisoft ha confirmado que el juego está siendo trabajado por su división de Montpellier. El estudio indicó que es todavía muy temprano para dar detalles sobre el juego, pero indicaron que están trabajando con los principios básicos de Beyond Good and Evil, aprovechando la tecnología de las nuevas consolas, con la idea de ofrecer un producto sorprendente, innovador y excepcional. La videoserie de internet Street Fighter Assassin's Fist tendrá una secuela titulada Street Fighter World Warriors. La primera temporada de esta serie fue dirigida y escrita por Joey Ansah y contó con 12 capítulos, los cuales están disponibles en el canal de Machinima en YouTube. La nueva temporada seguirá los sucesos del clásico juego de 1991, Street Fighter 2. Por el momento no se han ofrecido detalles de cuáles personajes estarán siendo reseñados en esta producción. El cuarto y último conjunto de mapas para Call of Duty Ghosts estará siendo publicado esta semana, el 5 de agosto. Como de costumbre, este contenido llegará primero a las consolas de Microsoft y luego a PC y las consolas de Sony. Este nuevo paquete lleva por nombre The Nemesis y contiene 4 nuevos mapas para el modo multijugador: Gold Rush, Sub-Zero, Dynasty y Showtime. Además del último capítulo para el modo cooperativo de Extinction. Bueno, gente, ahora sí, vamos para el tema que tenemos en este show para esta noche. Y es un tema, yo saqué este tema de un artículo que subieron recientemente. Claro, no es un artículo nuevo. Esto lleva tiempo en internet, pero yo no había tenido oportunidad de leerlo. Y vi un tweet de una página de tecnología en donde compartieron esta lista y me puse a leer y me estuvo bien interesante y bien curioso y yo no sabía de esto. Y lo consulté aquí con Juan y Juan me dijo, pues dale, vamos a meterle mano. ¿Y de qué vamos a estar hablando, gente? Vamos a estar hablando de 10 leyendas urbanas de los videojuegos. Y usted dirá, pero ¿cómo que leyendas urbanas? Pues gente, sí, los videojuegos tienen leyendas urbanas. Pero para que entiendan un poquito el concepto, vamos a darle una definición de lo que es una leyenda urbana. Básicamente es un relato que pertenece al folclore contemporáneo. Se trata de un tipo de leyenda o tradición popular, a veces emparentable con un tipo de superstición, que pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, es presentado como hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunas parten de hechos reales, por esto tienden a ser exagerados, distorsionados o hasta mezclados con datos ficticios. Como por ejemplo, el ya famoso mito de las hormonas en los pollos. Que dice que si comes mucho pollo, vas a tener mucha pechonalidad. Así que, eso es básicamente lo que es una leyenda urbana. Y como ya les dije, los videojuegos no están exentos de las mismas. Así que queremos compartir con ustedes, ¿verdad?, esta lista de estos 10 o estas 10 leyendas urbanas de los juegos de video. Y al final, pues, les daremos nuestra opinión, ¿verdad?, de lo que, si creemos o no creemos en esto. Voy a estar comenzando yo tengo aquí 3 puntos. El primero, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes es sobre un juego llamado Killswitch. ¿Y qué es Killswitch? Bueno, básicamente Killswitch es un juego que fue creado por una compañía de juegos soviética llamada Karvina Corporation. Esto fue para allá para el 1989. De este juego solamente se hicieron una cantidad limitada de copias, fluctuando entre 5.000 a 10.000 copias hechas. El juego fue bien popular entre los gamers soviéticos. El género como tal de juego era un juego estilo survival horror, en donde usted podía escoger entre dos personajes, una chica y un demonio invisible. El objetivo del juego era navegar a través de una mina de carbón que estaba abandonada, mientras usted batallaba contra demonios y monstruos de carbón. Aparentemente el juego era extremadamente difícil cuando usted utilizaba el demonio invisible, por lo que los jugadores optaban por escoger mejor a la chica. Desafortunadamente, nadie que sepamos ha completado el juego con el demonio. Al momento, o esto era algo que pasaba en el juego, que lo que ahuyentaba a la gente terminando con el demonio era que si usted finalizaba el juego utilizando el demonio, automáticamente se borraba toda data del disco duro de su computadora. En el 2005 surgió una copia no abierta del juego y la tiraron por eBay. Alegadamente, la misma se vendió a un costo de $733,000 y la compró un hombre en Japón llamado Yamamoto Ryuchi. Este jugador aparentemente tenía planificado documentar su experiencia con el juego y preparar un video y subirlo a YouTube. Pero aparentemente lo único que hay de este jugador en YouTube es un video en donde él está sentado mirando al monitor y llorando frente a su computadora. Uy. Figureando ahí. Sí. Probablemente fue que terminó porque se le borró la data. Una cosa. No, eso está bien weird, de verdad que sí. Bueno, yo nunca había escuchado de este Urban Legend. ¿Para qué? ¿Esto era para PC, este juego? Sí. Ok. Yeah. Yeah, yo nunca había escuchado este rumor. Suena algo bien douchebag, que hagan eso, que tú te matas por terminar el juego, súper difícil ahí, cuando termine te borre toda la data de la computadora. Sí, eso está bien extraño, de verdad. Es como que, ¿what? O sea, medio weird. Está interesante, y a pesar de que las repercusiones son tan malas, yo me vería tratando de verificar si es cierto o no. Eso, un buen programador podría meterse en el código de juego si encuentra lo que hace que borre, o si lo programaron tan y tan bien que nadie lo puede encontrar, no sé. Pero eso está bien weird, era bien extraño, bien extraño. Bueno, continuar por aquí, otra leyenda urbana de los juegos de video es relacionada al universo de Final Fantasy 7 y 8. Y esta gira alrededor de un personaje llamado Squall, que es el personaje principal de Final Fantasy VIII. Yeah. Aparentemente, este juego y esta leyenda gira en torno a la teoría de conspiración de la famosa teoría de Paul is Dead, que esto viene del tiempo de los Beatles. Pues aparentemente ha cogido como que también ese mismo auge y todo el mundo dice que Squall is Dead. ¿Y de qué estoy hablando? Pues me explico. Al final del primer disco, porque sabes que este juego era en varios discos, ¿verdad? Para que el tiempo no había tanta capacidad como la de ahora en Blu-ray. Pues cuando usted finalizaba el primer disco, este personaje, en medio de una batalla con uno de los bosses principales del juego, es herido por un pedazo de hielo. Esto, pues como ya les dije, sucede mientras esta batalla. Una vez usted lo finaliza, cuando usted comienza el segundo disco, aparece el personaje sin ningún tipo de herida ni recuerdo de esta batalla. Nadie en la historia que usted sigue hace mención de la batalla, de que, bueno, de nada, una cosa bien extraña. La cuestión es que se cree que sí él murió, porque toda la historia del disco 2 es básicamente un sueño que tiene el personaje mientras aparentemente está muriendo lentamente. Esta teoría se refuta al final del juego cuando usted lo termina, que hacen como que un montaje de imágenes de la vida de Squall pasando por un instante frente a sus ojos. O sea, que dicen que cuando no va a morir, you see life passing you by. En la película. Exacto, esto es la película de tu vida. Pues aparentemente esto pasa al final. Y los que son bien, o sea, las personas que han estudiado este supuesta leyenda urbana, en una de las imágenes de este montaje se ve la cara de Squall, o sea, no se ve la cara, se ve la imagen de Squall sin rostro. Por lo que muchos entienden que esto aún le da más credibilidad al hecho de que él murió al final del disco 1. Así que ahí tienen para esos fans hardcore de Final Fantasy una leyenda urbana en este universo. Yo no tuve la oportunidad de jugar Final Fantasy 8. ¿Tú lo llegaste a jugar, Juan? Sí, yo lo jugué, nunca lo terminé, pero me quedé bastante adelante. Ya yo había escuchado algo de esta teoría, pero nunca le había prestado tanta atención. Otra cosa que yo leí, que ¿verdad? No la incluí ahí en ese resumen, es que aparentemente hay otra cosa que refuta esto, porque el tono del juego cuando usted termina el disco 1 en comparación con el disco 2, básicamente estuvo bien fantasioso. Inclusive hay una parte que usted está en el espacio. Ah, sí, yo sí. Me quedé después del espacio. Porque tú vas al espacio y matas como unos aliens. Ajá. Parecen a los aliens de Alien. Ajá. Lo único que son de colores y tienes que matarlos en un orden en particular, porque si no los matas en ese orden, puedes estar ahí por la eternidad y nunca los matas. Son bien fuertes. Ah, pues bien. Pues esos son también otras cositas que supuestamente le echan más leña al fuego en cuanto a esta teoría de este personaje. Pues bueno, otra leyenda urbana que tengo por aquí, esto es más bien, esto es un poquito más retro, y es que el boss final del juego Earthbound es un aborto. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, gente, en este juego, ¿verdad? Un poquito de lo que es el juego. Earthbound es un RPG famosísimo, es un juego bien raro de conseguir para la consola de Super Nintendo. De hecho, es uno de los juegos más caros que usted puede conseguir en eBay. Y nada, básicamente es un RPG en un mundo moderno. Todas las situaciones que usted vive en este juego es en un entorno moderno. Las armas que usted usa son utensilios de cocina, bate, martillo, o sea, no es nada fantasioso. O sea, aquí no está peleando ni con dragones, ni con monstruos de la mitología, no hay magia, o sea, esto es todo real. Y por eso es que este juego es bien popular entre los retro gamers. En fin, pues este juego, los personajes básicamente en un momento dado tienen que hacer un aborto para poder matar el último boss final, que es un alien que quiere destruir el mundo. ¿Qué pasa? Que de modo de poder derrotar a este poderoso alien llamado Vigas, el personaje principal tiene que viajar al pasado, al tiempo en donde Gigas, o Gigas como se llame, está más débil. Lo raro y lo extraño de esto es que cuando los personajes viajan al pasado para pelear con el alien, él tiene una apariencia como de un feto. O sea, usted básicamente está peleando con un unborn baby y lo mata. Y cuando usted mata a un unborn baby, obviamente es un aborto. El creador del juego ha admitido y ha dicho que sí, que el final boss es un aborto. Él también aclara que al final del juego Earthbound, o el final del juego, fue inspirado en una película que él vio cuando niño por accidente y que lo dejó traumatizado. Esta película se llamaba The Military Police and the Dismembered Beauty. Nada más con escuchar la palabra dismember en un título de película ya se ve que es atormentosa por demás. Así que, ya, esto yo no lo sabía de este juego tampoco. So, en este caso no vendría siendo una leyenda, vendría siendo un fun fact. Un fun fact, porque exacto. Ya, no hay duda de que es eso, si ya él admitió que sí, y eso tú lo puedes jugar y llegar hasta allá. Esta es una leyenda urbana confirmada. Así que ya, son algunas de las que yo tengo por ahí. Así que, Nash, ¿cuáles más tienes por ahí para compartir con nuestra gente? Mira, pues tengo por aquí el síndrome de Lavender Town. Para 1996, los juegos de Pokémon Red y Green deleitaban a los dueños de Game Boy a través de todo el mundo, excepto a una gran parte del mundo. El juego fue lanzado primero en Japón y supuestamente lo relacionaron con una alza grande en suicidio y enfermedades entre niños de 7 a 12 años. Los niños no se enfermaban ni cometían suicidio hasta llegar a Lavender Town en el juego. La música del town era lo que se decía que era la fuente de estas siniestras dolencias a los niños. Los tonos penetrantes de la música causaban dolor de cabeza, náusea y eventualmente tendencias suicidas en los niños. La música del nivel fue cambiada antes de su lanzamiento en otros países. Yo me imagino que hay música que de tú escuchar, la verdad, de esos tonos que a veces ni se escuchan bien, tonos chillones, te hacen sentir mal. Eso, lo más probable, la música tenía algo así, pero de que cause suicidio, no sé. Pues que cause dolor de cabeza, sí, pero wow. Que te sientas mal, mareo, eso estoy seguro que puede suceder, ¿verdad? Pero que cause suicidio eventualmente, obvio. Es que tiene mensajes ocultos, eso me recuerda a la película de Halloween. Pero, ¿te acuerdas de esa película como tal, lo que pasaba? Yo nunca vi la original, yo vi la de Halloween, el remake. Oh, espérate, sí, es que no es Halloween, es una película. Tú dices la de las caretas que tenían la chapa. Misma, no, sí, yo me acuerdo, esa la anunciaban como Halloween, pero no era, Halloween, yo creo que se llamaba diferente, sí. Pero sí, ya yo sé cuál tú dices. Que era una señal que salía por la televisión, castigaba la chapa y ponía a los que tenían las máscaras, los ponían, creo que era Psycho o algo así, rompían a matar gente, qué sé yo, qué rayete. Sí, yo me acuerdo, yo nene veía esa película. Sí, mano, que eran tres caretas, una calabaza. La calabaza, exacto. Un fantasma, creo, un monstruo y una bruja era. Algo así, no, algo así. Pero... creepy, creepy. Pasen a buscar aquí, este... Flash. ¿Cómo se llama esa película? Este, diálogo, Halloween... Movie, este, Mask, este, ¿qué más? Otro keyword. Hidden Signal. Ok, este, Subliminal Message. Ah, exacto. Movie. Pero es algo parecido, lo que van a buscar eso, es que, yo digo, como dice Mash, es que hay cierta música, los tonos agudos esos, de la cabeza uno se pone como que, ok, Isa, yo no puedo escuchar esto, esto molesta. Pero, ya antes, o sea, para que alguien se mate por una música, eso es como que, o sea, esto es como que a veces, como que no es creíble, o sea, por eso es una, por eso cae dentro de leyenda urbana, porque contra, o sea, no sé, ¿no? Sí, eso es, probablemente no hay una correlación, pero es como que mucha casualidad. Mira, encontré aquí la película, actually, se llama Halloween 3, ah. Season of the Witch. Ah, pues mira, estaba correcto. Y la careta es una calabaza, la otra es una carabela y la otra es una bruja. Ah, pues estaba correcto, pues es Halloween 3. Ya. 1982. Retro. Bueno, también tengo por aquí que Fallout 3 predice el futuro. Fallout 3 es un juego tipo RPG open world, por lo que no debería sorprenderos que aún hay cosas que muchos jugadores no han descubierto. Aunque se reclama por algunos que sí han encontrado cosas en el juego que podrían predecir el futuro. La historia es que el juego post-apocalíptico predice el futuro en el mundo real, usando clave Morse y mensajes ocultos dentro de estaciones de radio del juego. Hay estaciones que transmiten en clave Morse dentro del juego, aunque algunos alegan que se pueden escuchar al locutor hablando y diciendo frases como "la reina ha muerto hoy", "el mundo llora cuando en días así todos somos británicos", y otras frases, "no lo puedo creer, Britney ganó un Oscar". Estas frases son seguidas por una serie de números en clave Morse que pueden ser interpretados como fecha. Según el juego, ellos predicen que la reina morirá en marzo 19 de 2014, lo cual no sucedió. Ay, se le pasó la fecha. Bethesda, la compañía que diseñó el juego, niega que tal estación de radio exista. Weird. Bueno, estaría confiado que peguen una. Sí, en verdad ese juego tiene cualquier juego open world, y más los de esta gente, lo que es Fallout, entonces tienen muchísimas cosas para encontrar, así que no me extrañaría que por ahí hubiera una estación así que dijera esas cositas raras, aunque ellos lo nieguen. Aunque de por sí que el juego tiene muchas cosas raras también. Ya, quizás fue que el perro lo añadió y no le dijo a nadie. Así. Bueno, la última que tengo por aquí es de la leyenda de Herobrine. Minecraft es un juego simple y brillante. Usted, como eso de la hablamos de Minecraft en el pasado, usted como jugador utiliza recursos en un mundo abierto para construir estructuras, monumentos y cualquier cosa que su mente pueda concebir. Aunque algunos jugadores reclaman misteriosas estructuras aparecen en sus mapas, otros reclaman haber visto la fuente de estas estructuras, un misterioso personaje con ojos blancos, versión del personaje principal del juego. Teorías relacionadas a la existencia de Herobrine van desde la lógica, un posible glitch y hasta lo extraordinario. Dicen que Herobrine es una manifestación fantasmal del hermano del creador del juego. Mojang, detrás del equipo de Minecraft, no hace mucho para desacreditar la leyenda de Herobrine. Al igual que en la lista de muchos de sus updates, mencionan que que están removiendo a Herobrine. Yep. O sea, que si tiran update es porque en algún momento estuvo. No sé, pero a lo mejor ellos siguen con el show de que... Bueno, exacto, lo ponen ahí. Lo tratan de eliminar, pero sigue apareciendo para ponerlo más, ¿sabes? Más leyenda. Yeah. Quizás simplemente están haciendo el joke de que la gente lo ha visto y lo estamos removiendo, pero quizás nunca existió. Yo me puse a ver videos en YouTube sobre Herobrine, pero yo nunca había escuchado de Herobrine. Y entonces pues me topé con muchos videos de supuestos sightings, pero están como los videos del que ve a Bigfoot y el que ve a Nessie, a toda esta gente. Son videos que son de baja calidad, que no está muy claro lo que se vio, o hay otros que se ve como que demasiado actuado. Pero ya, se supone que sea el personaje principal con ojos blancos y él como que te mira a distancia. Uy. hay un mini documental como de 6 minutos en YouTube hablando de esto, y lo hacen de una manera muy neutral. Lo hizo un user y le quedó muy muy bueno, así que si lo encuentran, véalo. Ya pues, esos son los que tengo por ahí. Bueno, pues yo tengo por aquí unos cuantos también del mismo artículo, y voy a comenzar con uno de Majora's Mask. Cuenta la leyenda que un muchacho obtuvo un cartucho de Nintendo 64, y este cartucho no tenía ni sellos ni etiquetas, simplemente estaba identificado con el nombre de Majora's Mask, y este estaba escrito en color negro con un marcador. ¡Sharpie! Escribieron con un Sharpie, no, probablemente, exacto. El joven dice que él pues comenzó el juego y notó que en el cartucho ya existía un archivo llamado BEN. Y entonces, como el juego pues cuenta con la opción de tener dos archivos en el mismo cartucho, él pues simplemente lo ignoró y comenzó un nuevo juego. Y pues comenzó a jugar y rápidamente notó que en el juego los NPC, los non-playable characters, se referían a él con el nombre de BEN. Dice, espérate, BEN es el nombre del otro archivo, yo no llamé a Link BEN, porque me están llamando BEN. Y entonces él dice, quizás es que hay un cruce entre mi archivo y el otro, déjame coger y borrar el otro, borrar el archivo BEN. Y él dice que al borrar este archivo, el juego comenzó a comportarse pero sumamente errático. Dice que la música del juego tocaba en reversa y que había hasta una estatua de Link que se estaba sonriendo y lo seguía a todos lados. Dice que eventualmente el archivo que se llama BEN se restableció en el cartucho. Volvió para atrás, le dieron restore. Y además de eso se añadió un nuevo archivo que se llama Drone, ahogado si lo traducimos. Y entonces dice que cada vez que jugaba el juego, una vez ya se habían restablecido estos dos archivos, el personaje moría constantemente y cada vez que moría salía un espeluznante mensaje que leía: "You have met with a terrible fate, haven't you?" Que en español sería, usted se ha encontrado con un terrible destino. ¿No es así? What the... So, yeah, esto es bien, bien creepy. Y hay video en YouTube y hay fotos del cartucho. Claro, suena demasiado misterioso cómo lo consiguió. Pero los videos son unos glitches fantásticos. No me dio tiempo de verlos todos, porque yo no había escuchado de esto hasta hoy, que nos estábamos preparando para el show. Y yo, wow, qué interesante. Y como hay evidencia con video, pues me lancé a ver los videos y se ve, por lo que vi, él comenzó un juego y el Link está como si tuviera el cuello virado y la cabeza como a 90 grados hacia el lado. Y la música suena bien glitchy. Y entonces le di scan así hacia el frente y se veían cosas bien raras. Vi la estatua que se menciona aquí. Y yo, wow, o sea, más adelante me voy a sentar. Por lo que vi, hay 3 videos de los glitches que él encontró en ese cartucho. Uy. Alex, usted que es retro gamer, ¿tú habías escuchado algo de esto? Pues hermano, esto me está cogiendo de sorpresa. No había escuchado de esta leyenda, de este famoso cartucho. Podría darse el caso que este cartucho sea lo que se denomina en el retro gaming como un homebrew, una versión de Majora's Mask hecha acá, ¿verdad? Por decirlo en Arroyo y Habichuela. Pero no sé, no había escuchado esta historia, no sabía de esto. Esto está bien creepy y bien extraño. Pero me inclino a pensar que es un homebrew bien hecho para hacer creer al jugador de que el juego está poseído o algo, porque, o sea, si el cartucho no tiene labels, no tiene nada, ya eso es una primera señal de que es, o sea, de que puede ser hecho acá. Tú sabes, pero no sé, suena creepy por demás esto. Tengo que ver los videos. Yo no sé a qué a cuál extent tú puedas modear un juego así de Nintendo 64, porque no creo que lo haya hecho desde cero, porque por lo que se ve en las imágenes, se ve como Majora's Mask, tú sabes. Todo ese trabajo una persona no lo puede hacer, tiene que ser un equipo. So, en todo caso, si hay algo malo y que fue modificado, pues quizás si es posible modear el juego acá, podría ser. Eso sí yo me lo podría creer. No sé, está creepy eso, ¿verdad? Asusta eso. Ya, tienes que ver los videos. Te voy a enviar el link luego para que veas los videos que encontré. Ah, perfecto. Bueno, la siguiente entrada que tengo aquí es sobre un mod para un juego de PC, me refiero a The Elder Scrolls 3 Morrowind. Este juego es un RPG con una gran cantidad de fanáticos y una comunidad de gente que hace mods increíble. La leyenda cuenta que existe un espeluznante mod llamado JVK1166Z.esp. Se dice que el mod originalmente no se publicó en los foros típicos donde se publican los mods para juegos. Se dice que era distribuido de persona a persona. Si tú querías el mod, alguien te lo enviaba. Como tal, no estaba el archivo en la internet. Y originalmente, las personas que lo trataron llegaron a pensar que este mod como tal era un virus, porque una vez tú aplicabas el mod y tratabas de correr el juego se congelaba en la pantalla principal y te agarraba todos los archivos que tú tenías del juego y los corrompía. Tenías todos los files, estaban corrupted después de eso. Un año más tarde, una persona dejó un mensaje anónimo aconsejando que corrieran el juego en DOS Box. Mash, ¿tú sabes lo que es esto? Bueno, eso yo creo que es el sistema viejo como tal de Ah, pues de... para correr juegos viejos. Sí, no es como correr viejo, es como emulando el lo viejo de Windows, como era con la arquitectura vieja de Windows. Sí, el DOS prompt ese de Windows. No necesariamente el DOS prompt, sino la arquitectura vieja de Windows como tal. Oh, okay. Sí. Se dice que con esto el juego sí corría, pero con unas escalofriantes modificaciones. Al comenzar el juego, todos los personajes principales están muertos. Y entonces el juego obligaba al jugador a mantenerse moviendo su personaje constantemente, porque si se quedaba en un mismo lugar por mucho tiempo, comenzaba a bajar la barra de vida. Prontamente se descubrió que el personaje, si el personaje moría por esta causa, en el mundo salía un nuevo personaje, surgía un personaje. Los jugadores bautizaron a este nuevo personaje como Assassin. Y este nuevo personaje tenía un cuerpo humano, pero las extremidades, entiéndase, los brazos y las piernas eran largas y se doblaban como se doblan las extremidades de una araña. Otro elemento que resultaba perturbante de este mod es que los personajes que quedaban vivos dentro del juego todas las noches salían afuera de donde estaban a mirar al cielo y se quedaban inmóviles ahí. Y entonces, si tú tratabas de interactuar con estos personajes, te decían, watch the sky, mira el cielo. Hay gente que tomaron esto como una señal, ya que había un personaje que la ropa era como en forma de pues, un cielo de noche y comenzaron a perseguir a ese NPC. Y se descubrió un nuevo dungeon que no era parte del juego original. Y los jugadores pues lo llamaron Hall of Portraits o Salón de los Retratos. Este cuarto tenía la particularidad de que todas las fotos enmarcadas en la pared provenían de la carpeta o del folder de fotos de la computadora del jugador. Eso estaba leyendo tus fotos de tu computadora. Uy. Y entonces se comenta que un gran número de personas que estaban obsesionadas con descifrar todos los secretos de este mod llegaron a sufrir alucinaciones debido a la falta de descanso, no dormían por estar pegados a esto, y que veían así de reojo al Assassin observándolo. Algo particular que tomó tiempo, yo creo que nunca se descubrió, fue que en este cuarto que le llamaban el Hall of Portraits, había una puerta, y por lo que leí había gente tratando de descifrar cómo abrir esa puerta, y por lo que leí, nadie logró abrir esa puerta, así que no se sabe qué había más allá de. Esto, aparentemente, lo que es leyenda es lo que pasaba como tal dentro del juego. Por lo menos yo busqué videos de esto y no, como tal, no vi gameplay videos. Lo que encontré fueron relatos de gente que supuestamente lo jugó. Así que no me lo creo tanto hasta que no vea gameplay como tal. Aunque no es muy difícil de creer, ellos no están reclamando que es un glitch super especial o nada, simplemente un mod, y tú sabes que con los mods se pueden hacer muchas maravillas. Lo que yo encuentro muy muy interesante es que si en realidad esto pasó, la persona que lo hizo con tanto misterio, de que lo compartió peer to peer, tiró un hint de cómo correrlo y después era tan weird el juego. Entonces suena más misterioso el proceso de distribución que como tal que lo que sucede en el juego. Hmm. Macho, ¿había escuchado alguna vez de esto? De verdad, yo lo escuché por lo que yo había leído esta lista anteriormente, pero nunca me ha puesto a ver qué es lo que está pasando de realidad, de verdad. Yeah. Yo por lo tal, la búsqueda que hice hoy no encontré gameplay video, sería chévere ver eso en acción. El último punto que tengo aquí es de un juego que se llama Berserk. Por lo que vi es considerado uno de los mejores juegos de arcade de los 80. Por lo que leí es un juego que fue desarrollado y publicado por Stern Electronics y es un top view shooter en cual el personaje principal se enfrenta a un grupo de robots a lo largo pues, de diferentes niveles. Y mientras tanto, mientras que está haciendo esto, es acechado por una carita feliz, un happy face, que se conoce como Evil Otto. La particularidad de este juego, y por el motivo que el cual es un urban legend, una leyenda urbana, es que ese es el primer juego que se vinculó con la muerte de una persona. Pero este suceso no quedó ahí, porque un año más tarde de ese primer incidente en el que murió un muchacho de 18 años, muere otro muchacho un año después de 19 años, nuevamente con este juego. Ambos estaban jugando para establecer una marca, un récord en el juego. Y ambos fallecieron poco después de establecer la marca. Una casualidad grandísima, pero ya, muy, muy misterioso esto. Uy. Ya, y esta Urban Legend tampoco, nunca lo había escuchado. Sí, yo tampoco. Me parece interesante, pero es el mismo caso de que si tú te pones a pensar, piensa cuando salió la película The Ring, alguien que vio la película tiene que haber muerto 7 días después. Period. Los odds son pocos, pero tanta gente la vio que alguien, cualquier persona que vio esa película cuando salió, tiene que haber muerto 7 días después. So, es el mismo el tipo de fenómeno. Bueno, muchachos, yo tengo aquí el último punto, ¿verdad? De estos 10 o estas 10 leyendas urbanas del video game. Y esta básicamente es la más famosa, la más popular. Y cerra la leyenda de Polybius. Esta es básicamente la leyenda más vieja del mundo del gaming. Inclusive, esta leyenda tuvo el honor de ser partícipe en un episodio de Los Simpsons. Y Polybius fue un juego de arcade que misteriosamente apareció en Portland, Oregon, a principios de los 80. La cabina era completamente negra, excepto los controles que eran verdes, al igual que el logo en la parte superior de la máquina. El juego combinaba elementos de puzzles y laberintos tipo Pac-Man. Cuando se jugaba el juego, causaba todo tipo de problemas de salud, ¿verdad? Entre ellos náusea, mareo, dolor de cabeza, terrores nocturnos, desmayos, convulsiones y en algunos casos se reportó que algunos jugadores cometieron suicidio luego de haber jugado. También se dice que hombres vestidos de negro ocasionalmente bregaban en la máquina, lo que llevaba a muchos a especular que este artefacto no era un juego de video, sino un experimento gubernamental. ¿Será esto cierto o no? ¿Verdad que esta máquina existe o existió? Eso hasta el sol de hoy no se sabe aún. Uy. Uy, interesante eso. Sí. Se están haciendo un experimento con a ver qué causaba ataques epilépticos. Sí. Fíjate, esto, cuando mencionan esto de los experimentos, a mí no me sorprende porque sí se ha especulado mucho que en muchas décadas en los Estados Unidos muchas personas fueron víctimas de experimentos gubernamentales, de estos experimentos de sociedad que nadie sabía que el gobierno los estaba realizando y tú estabas participando ahí inconscientemente de ellos. Puerto Rico mismo, pues, las pastillas anticonceptivas las probaron con los puertorriqueños. Exacto, fuimos con ellos de India, o sea, esto no es nada nuevo. Que aquí en esta época lo utilizaron con un videojuego, who knows. La cuestión es que, como dice, o sea, no se sabe si esta máquina existió. Hasta el sol de hoy nadie ha visto una de estas máquinas, o sea, y de verdad que está bien, bien weird esto, o sea, está bien extraño. Yo vi la imagen de cuando la maquinita salió en en un capítulo de Los Simpsons, y es que Bart va, está en un arcade y al lado de la máquina que va a jugar pusieron esta, el Polybius. O sea, que estos que esta gente de Los Simpsons son unos HP de primera, tú sabes. Y pues ellos les gusta esconder muchas cosas en los episodios, tienen muchos easter eggs y cositas. Y en este episodio pues pusieron la maquinita de Polybius tal y como se describe que era, negra con los joysticks verdes y la palabra y el nombre verde. O sea que, Sí, está. Pues fíjate, esto tampoco lo había escuchado y de todas las que mencionamos, mano, esta es la más que me gusta. Sí, está bien creepy. Es tremendo urban legend. Sí, te imaginas que un día estos, bueno, que alguien pueda hacer un cabinet de arcade con las mismas descripciones, claro que lo pueden hacer. Pero que alguien diga, mira, no, allí en casa de mis abuelos hay un gabinete con ese nombre allí abandonado. Te imaginas, era brutal. Wow, eso sería como cuando lo de IT, que probaron que sí, habían cartuchos ocultos en el desierto. Pues que estas máquinas existieron, que encuentren una, eso sí que sería brutal. Cuando vas a jugarlo, lo que tienen es una versión de Dayat en 3D. Rompes a vomitar. Brutal, brutal, brutal. Así que, bueno, gente, esto es, ¿verdad? Esto ha sido de estas 10 interesantísimas leyendas urbanas de los juegos de video. Espero que lo hayan disfrutado. Y nada, muchachos, vamos rapidito por aquí. Yo no sé si ustedes conocen de alguna otra leyenda que ustedes hayan escuchado, hayan leído, que alguien les haya comentado relacionada a los videojuegos que a lo mejor no se mencionó aquí. No sé, Mash, que está en el ambiente de la de computadora, ¿tú has escuchado algo? Puede ser del mundo de PC, si tienes algo. De verdad que me llega a la mente ahora, de verdad que no sabría decirte, de verdad. Sí está lista, pues la había leído hace tiempito y me pareció curiosa. Y sí, he leído varios más, pero de verdad que ahora mismo no me viene ninguna a la mente como tal. Okay. Pero yo... La cosa con el mundo de PC es que como está la opción de hacer mods, todo es creíble porque es cuestión de que alguien lo haga. Uh-huh. Es como los ponies en Skyrim. Ah, pues bien. My Little Pony volando en exacto. Skyrim, eso yo lo he visto. So. Por más absurdo que suene, sí, existe, es un mod. Bueno, y tú, Juan, ¿tú has escuchado algo? Ahora que hiciste el research para esto, ¿te topaste con algún otro que no estaba aquí en la lista? Bueno, pues como tal, lo que hice fue research de los que estaban en la lista, pero así de que yo me acuerde, pasaba mucho con los juegos de la era de 8-bit y quizás 16-bit, donde uno, la pieza de mayor información que uno tenía eran los magazines, y entonces uno hablaba entre los compañeros de escuela y siempre venía el que venía a meterte las cabras y te decía 50,000 mentiras. De las más memorables que yo recuerdo, a mí una vez me dijeron que en Mortal Kombat, uno, si tú ganabas, qué sé yo, con 60 Flawless Victories, o sea, ganabas todo Flawless Victory y hacías todos los Fatality, que peleabas en la luna, en un stage que era en la luna. Y yo como que, no me lo creo. So, pero no sé, como era tan difícil poder lograr eso, era demasiado comprobar si era cierto o no, pero no me lo creo. Uh-huh. Otro que recuerdo, ya para el tiempo de PlayStation 1, para cuando salió Tomb Raider, había el mega rumor de que había un código para tú utilizar a la Lara desnuda. Y ya para ese entonces, pues el internet existía, eran los años así tempranos de uno utilizar internet. Y muchos sitios reclamaban de que tenían el código para que Lara, tú pudieras jugar con Lara desnuda. Y tú lo hacías y Lara Croft terminaba explotando o haciendo otra cosa que no era utilizando a Lara desnuda. Entonces yo creo que son los más que recuerdo como tal, pero ya eran más mitos menos elaborados que estos que están aquí, porque esto da para hacer una película, un Paranormal Activity, una cosa salvaje de ese nivel. Yeah. Yo me recuerdo, de por ejemplo, que después más adelante se comprobaron que eran ciertos. Por ejemplo, en el caso de los juegos de Super Mario Bros., cuando salió para Nintendo, que estaba el supuesto rumor o leyenda, como usted le quiere llamar, de que existía un mundo cero. Y todo el mundo como, pero ¿cómo que un mundo cero? Eso es mentira. Hasta que después, más adelante, se comprobó de que sí, que era el mundo de agua eterno, donde nunca terminaba. Y usted estaba constantemente nadando, peleando con monstruos de los que están debajo del agua, y eso no terminaba. Era un mundo infinito debajo del agua, y le llamaban el famoso mundo cero. Otra leyenda urbana, que uno caía de tonto en esto, ¿verdad? Que está brutal. era que se decía que cuando a principio salieron los primeros Nintendo, los Nintendo por debajo tenían unas tapas que se removían y decían que en esa tapa tú puedas meter juegos de Sega Master. Estaba todo el mundo volando de la tapa esa al Nintendo, y cuando le metían cassette, ay, esto no cae. O sea, todo el mundo caía de zócalo con eso, de verdad, con ese supuesto rumor y leyenda, mano. Estaba brutal. Ahora que tú mencionas Sega Master, el caracol era una leyenda que era cierta. Claro, sí. Pero eso corrió como leyenda. Uh-huh. Y yo recuerdo que a mí me lo dijeron en la escuela. Yo tenía el Sega Master y yo no sabía del caracol, y una vez me lo dijeron en la escuela, y yo recuerdo llegar a casa a intentarlo, y cuando la pantalla de Sega se mueve para el lado, yo, oh my god, era como, yo entré a otra dimensión ahí. En mi caso, eso para mí era lo más grande, porque yo no tenía juegos más que Hang-On, y cuando descubrí el caracol, eso para mí fue, muchacho, yo, wow, free game. Eso era los primeros freebies de aquellos, o sea, era un DLC que estaba incluido en la consola. Sí. ¡Oh! Brutal, brutal, brutal. Pues bueno, gente, nada, le invitamos, ¿verdad?, que si quieren comentar una vez este podcast esté publicado, si conocen de alguna leyenda o algo, pues pueden compartirla ahí en los comments del post. Así que nada, espero que le hayan disfrutado este interesantísimo tema. Bueno, me encantó el tema, ¿verdad que sí? Gente, aclaración, no teníamos tema como tal oficial para hoy. Yo tenía una idea de cuál iba a ser el tema y Alex sugirió este. Y yo pues le dije a Alex, yo tengo pensado en desarrollar el tema mío así, así, y el tuyo. Y dice, pues yo lo que tengo es esto y esto. Y a mí me gustó como Alex, en la dirección que Alex lo iba a llevar. Y dije, mira, ¿verdad? Que suena chévere. Y una vez me puse a leer la agenda y a prepararme para el show de hoy, y wow, está súper, súper cool. Yeah. En verdad que me gustó muchísimo, yeah, el tema. Yo espero que la gente lo haya disfrutado. Yeah, para eso lo hacemos, gente, para eso lo hacemos. Pues bueno, ya de esta manera vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones o qué tenemos en nuestro radar. Mash, creo que tiene algo por ahí. Mash, ¿qué tienes en tu radar? Mira, en mi radar tengo... Nada, todavía no estoy indeciso, pero a lo mejor voy. Es el evento de God Save the Queen, que es el tributo a Queen. Esto va a ser en el Bellas Artes de Santurce. Ellos ya habían venido a la Bahía Urbana, pero esto de estar parado 4 o 3 horas esperando por unos tipos que empiezan a cantar, que la gente se empieza a brincar encima, como que no la hace. Que ahora que vienen para el centro de hacerte, pues, ¿verdad? Me interesa más. So que se puede ser que me dé la vuelta por allí. Oh, ese tengo entendido que es el mejor tributo a Queen, según la revista Rolling Stones. Y el vocalista tiene el parecido, o sea, el mejor parecido a Freddie Mercury que hay. Porque Freddie Mercury tiene muchos imitadores, pero aparentemente el tipo que dirige, o el vocalista principal de esta banda, de este tributo, es uno de los mejores que lo hace. O sea, y canta bien fiel a Freddie Mercury, el condenado. O sea, sí, que el tributo está bien montado, bien montado. Así que si no tienes con quién ir, me puedes invitar, fácil. Yeah. Bueno, yo por lo menos no tengo una de mi radar. Juan, ¿usted tiene alguito por ahí o no? Ya, yeah, yo tengo alguito. En mi radar está el Mundial de Baloncesto. Ah, ya que sí. Ya, yeah, que se comienza el 30 de agosto hasta el 14 de septiembre, o sea, quedan 29 días al momento que estamos grabando esto, y Puerto Rico va a estar ahí, va a estar en el Mundial. Yeah. El Eurobasket empieza mañana. También. Oh, nice. Pues en el Mundial son 24 equipos, está dividido en 4 grupos, grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Puerto Rico se encuentra en el grupo B junto a Argentina, Croacia, Grecia, Filipinas y Senegal. No sé exactamente cuántos pasan de cada grupo. Si no me equivoco, que 4 cada grupo. Si son 4 de, sí, cada grupo que adelantan. Yo me imagino, y después nosotros deberíamos superar a Senegal y a Filipinas. Mm. Deberíamos entrar cuarto mínimo. Sí, pero no, Grecia no, siempre nos matan en el cruce, porque como es eliminación sencilla, ahí es que no. Sí, pero estamos en el grupo con Argentina, que ahí es fuerte. Croacia es fuerte. Grecia siempre nos la deja caer. Sí. Así que ya tenemos que ganarle a Senegal y a Filipinas. Entonces, pero espérate, antes que sigas, cabe resaltar que en el último mundial, Puerto Rico no llegó, no pasó la primera ronda. Fue el fatídico equipo en donde estuve Rebulo aquel que Arayuso se fue, Cristian sí, que están pidiendo que le pagaran y que y se rindan, fueron, y se dieron a la gente, sí, y un desmadre. El equipo como que se desmoralizó y solamente ganaron un juego que fue con Japón. Los demás los perdieron todos. Pues ya que mencioné el grupo B, déjame mencionar el grupo A. Está Brasil, Egipto, Francia, Irán, Serbia y España. Uy. Ya. Yeah. Aunque España está salado. Ya, yeah, pero por ahí, por lo menos, Brasil, tú sabes que siempre juega bien. España, Serbia, En el grupo C se encuentra República Dominicana, Finlandia, Nueva Zelanda, Turquía, Ucrania y Estados Unidos. Oh my God. Ahí Santo Domingo puede ser que entre en la apretada cuarta posición también. O sea, debería entrar cuarto. Porque con Estados Unidos y etcétera. Digo, no es como que Estados Unidos va a llevar, yo diría, un mega trabuco. Sí son jugadores buenos, hay jugadores jóvenes, hay tanta experiencia de mundial, la experiencia más bien la tienen ahí Durán, Westbrook, que ya habían participado. Tienen a Curry, a Thompson. Se llevaron a Paul George, Derrick Rose, Anthony Davis, Harden creo que está, no es el Dream Team, pero tienen tremendo equipo. Harden sí, es que juega para Houston, el zurdito. O sea, nada más con Steph Curry viniendo del banco. O sea, ese equipo de Estados Unidos no es como que sea una versión extremadamente potente, pero sí va a ser la versión que más canastos de tres va a tirar en la historia. Tiene mucho tirador, no tiene buen centro. ¿Para dónde eventualmente fue que se va a ir Kevin Love? Todavía no se sabe. Se dice que Cleveland, pues como firmó al number one pick, tienen que esperar 30 días para poder hacer cualquier transacción con ellos. Se dice que una vez se terminen esos 30 días, lo van a cambiar por Kevin Love. So, sí. Kevin Love terminaría en Cleveland. Pero ahora resulta que Chicago está ahí haciendo presión para llevarse a Kevin Love. Nada, ellos lo que están haciendo presión es para sabotear a Cleveland, como están en la misma conferencia. Yo estaba leyendo que el trade era que se iba Kevin Love y Barea, pero Cleveland no quería a Barea y estaba buscando un tercer equipo para que se llevara a Barea. Okay, se están buscando hacer un cambio entre tres equipos. Sí. Yo creo que Barea va a terminar en la guerrilla de la Florida. No va así. El grupo D, Angola, Australia, Corea, Lituania, Eslovenia, ¿cómo es? Eslovenia, ¿eh? Sí, lo sabes, sí. Y México. Bien. ¿Sabes que México en los últimos años ha mejorado muchísimo? Ya lo han vencido, feo como loco. Ayón, Dios. Tacho, no. ¿Y que le está jugando en la NBA? Ahora mismo no recuerdo con quién. Está ese y el que jugó con quebradilla el año pasado, el de las orejas explotadas. El centro te mata. Ese tipo también es un duro debajo del palo, ¿sabes? De verdad que sí. En verdad que México ha mejorado muchísimo. Yeah. Bien brutal. Yeah. Va a estar bueno, ese mundial. Va a estar bueno. Yo no sé cómo va a funcionar la transmisión de esto, pero yo espero poder ver. Yo espero que haya una aplicación tipo mundial y que pueda ver los partidos. De seguro Telemundo lo streamea a través de la página. Vamos. Yo espero que sí. Siempre aparece un link. No te preocupes que siempre aparece un link. Bueno. Pues nada, como ya les dije, yo no tengo nada en mi radar por el momento, así que vamos directo al cierre. Bueno, gente, recordamos que todavía a esta fecha estamos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Ya estamos entrando en esa, ¿cómo podríamos decir? Esa recta final. Ya estamos ya casi en agosto. Esto es en octubre, el maratón de las 24 horas. O que ya estamos ahí, Faltan 86 días. ¡Woo! Estamos ahí cerquita. Pero, gente, si usted siente que usted puede hacer este maratón y siente ese deseo, ¿verdad?, de hacer algo bueno, pues mire, gente, es fácil, lo que tienen que hacer es pase por Facebook. Nuestro grupo de Extra Life Puerto Rico lo encuentra bajo facebook.com/extralifepr. Ahí encuentra pues toda la información que usted necesita si usted quiere hacer el maratón o si quiere ayudar a uno de los miembros del equipo aportando, ¿verdad?, a lo que usted quiera, a cualquiera de estos jugadores que se van a dar la tarea de completar este maratón por los niños de la Fundación San Jorge. También, si usted quiere más información, puede visitar nuestro post permanente, que lo encuentra en nivelescondido.com/extra-live. Así que pase por aquí. Quiero aprovechar para felicitar a Vivi, que se activó durante el fin de semana, empezó ya a hablarle a la gente de su Facebook, mira, estoy haciendo esto, ya, spameando y todo, y ya tiene $34 en su cuenta. Ale, pregunta, ¿yo te doné o no? No, mi hermano, no me ha donado. Ok, time. Gracias. Pues si no, de verdad que bueno que ya era la que pisara el acelerador y le sometiera, así que contamos con Vidium para esas 24 horas. Así que Vidium, mucho Mountain Dew, mucho Energy Bars, que la cosa va a estar buena. Ya, Pedro, toma nota. Ya, Pedro, vamos a ti, no te nos quites, Pedro. Así que vamos por encima. Juan, tú tenías, tu oferta ya terminó, ¿verdad? Sí, mi oferta terminó, No, mano, no la aprovecharon. No, pero Vidium aprovechó alguito. Aprovechó el descuento de gasonejo. Bueno, gente, pues recuerden, ¿verdad?, que una vez el podcast está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast, en nivelescondido.com y en iVoox. También nos pueden seguir en nuestras cuentas de Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido. Y no se olviden, si a usted le gusta YouTube, si le gusta ver el video, pues los invitamos a que pasen por nuestro canal llamado así mismo, Nivel Escondido, en donde encuentran series como Retrocacería, Nivel Escondido Juega, La Bóveda Online, los unboxing. Pues sí, tenemos unos cuantos videitos por ahí, ¿verdad?, para que se entretengan ahí un ratito. Así que pasen por allá, se suscriben, nos dan like, nos comentan y vacilan con nosotros un rato en nuestro canal en YouTube. Así que lo más reciente que tenemos, subí antenoche el unboxing de Loot Crate del mes de julio. Comencé a verlo y no lo he terminado. Lo he comenzado dos veces y no lo he podido terminar. Y no es que esté largo, es que no he podido como tal sentarme a verlo. Ok, pero el de este mes estuvo bueno. Me gustó con la caja, vi cuando la abriste que está toda escrita así como por los villanos. Sí. Esto es un buen toque. El próximo mes es de Heroes, de villanos. Oh, nice. Alex, pregunta que te hago, ¿eso que está escrito está impreso o se ve como si lo hubieran escrito en Sharpie? No, eso es impreso porque ya vi un par de fotos y es el mismo arte. Es el mismo, ok. Sí, pero ya, quedó brutal. No, se ve nítido, es un buen toque. Sí, no, pero el crate estuvo chévere, a pesar de que no trajo figuras, pero el contenido está, yo entiendo que está gufiado porque tiene cosas de Batman y de otros villanos de video games y de televisión. So, a mí me gustó mucho el póster ese de Batman y de Harley Quinn, está lindo, está chulito ese arte. So, de verdad me gustó mucho, a mí también le encantó, creo que este es el... Voy a ver si lo veo antes de acostarme el video. Yeah. Así que gente, si no lo han visto, pues pasen por ahí por nuestro canal, como ya les dije, y ya. Bueno, yeah. Bueno, gente. Y para el próximo vi que va a incluir figura de Funko Pop. Yeah. Confirmada ya. Probablemente no viene camiseta. El de Nerdblog es de Batman. Oh, nice. Ahí te vas a curar. Bueno, gente, pues de esta manera, ahora sí, llegamos al final del podcast para esta semana. Así que, gente, vámonos. Yeah. Bye, gente.